Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Voz Universitaria. Este jueves 13 de diciembre les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana y a Soledad Macías, que se encuentra en los controles con nosotros, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y me da mucho gusto saludarte, Antulio García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM. Este jueves 13 de diciembre de 2018, las 2 de la tarde con 3 minutos, y la Universidad Veracruzana realiza un exhorto a la 65ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Y dice nuevamente: la Gaceta Legislativa incluye en su orden del día una iniciativa para modificar la ley orgánica que rige a nuestra Casa de Estudios. De acuerdo con este órgano, la octava sesión ordinaria del primer periodo de sesiones ordinarias de la 65ª legislatura, a celebrarse el día de hoy 13 de diciembre a partir de las 11 horas, incluye un punto para modificar tanto la ley orgánica de nuestra Casa de Estudios como su ley de autonomía. En consecuencia, nuevamente exhortamos al Congreso del Estado a retirar dicha iniciativa, toda vez que, al igual que en noviembre, no es del conocimiento de los universitarios y vulnera, por tanto, la autonomía de nuestra Casa de Estudios. Insistimos en que la reforma constitucional reciente que otorgó a la Universidad Veracruzana facultad para presentar iniciativas con relación a sus actividades sustantivas está en pleno ejercicio al día de hoy. Mientras discutimos e integramos un anteproyecto de ley orgánica por mandato del Consejo Universitario General, este ejercicio está en franco proceso y se desarrolla con una nutrida participación. Los universitarios nuevamente exigimos respeto a la autonomía, a la facultad de iniciar leyes y al proceso de construcción de nuestra propia ley orgánica. En su historia reciente, la UV enfrentó un embate del Poder Ejecutivo Estatal. Lo hicimos unidos la comunidad entera. Exhortamos hoy al legislativo a no irrumpir en nuestra capacidad de construir nuestro marco jurídico. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 13 de diciembre de 2018. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana estudia un grupo de hongos que pueden ayudar en el tratamiento contra el cáncer de próstata. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana se sumó a la campaña Dona un juguete. La Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana impartió el curso Actualización de la Normatividad en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estarán con nosotros en el estudio el doctor Luis Beltrán Parrasal y la maestra Montserrat Macías Carballo, del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, para hablarnos de su participación en San Diego, California. No se pierdan nuestro reportaje especial desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y damos comienzo a este informativo de nuestra Casa de Estudios, agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que nos proporcionan gran parte de la información que aquí les compartimos. Ustedes pueden conocer más de esa información en la página www.uv.mx/prensa. También enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestras compañeras de marketing de la UV, que mantiene el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de nuestras redes sociales. En redes sociales nos pueden encontrar como Radio UV en Facebook y en Twitter. También les recordamos nuestros métodos de contacto. Tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria. Ya estamos a punto de finalizar las emisiones de este año. El día de mañana será la la última emisión de este noticiero antes de cerrar el año y regresamos en enero. Así es que si ustedes tienen actividades que quisieran difundir en este espacio a partir del año que entra, lo pueden hacer a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx y nuestros métodos de contacto para que se comuniquen ahora con nosotros en vivo. 2281-040477 es nuestro WhatsApp, se los repito, 2281-040477, o nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y para el día de hoy tenemos un regalo. Sí, tenemos un libro, la sonata de Kreutzer de León Tolstoy, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es el año de nacimiento del autor. Es muy importante que nos manden desde luego los mensajes, las respuestas, pero también es igual importante tener la seguridad de que van a poder pasar en el periodo de 3 días a recoger sus regalos, ya sea libros, revistas, pases para la Sinfónica, todo lo que hemos obsequiado en este espacio durante este 2018. Y la otra es también estar atentos, que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Algunas personas han visto este mensaje en Facebook y mandan los mensajes un poco tarde y lamentablemente ya no podemos incluirlos en la rifa. Así que para que puedan participar con nosotros en Voz Universitaria, en un periodo de 2 días de la tarde, 2:50, tienen para mandar los mensajes y a clavijero número 24 en la colonia Centro a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde pueden pasar por sus obsequios. Quien resulte ganador, siempre al final de Voz Universitaria damos el nombre del ganador. También en redes sociales se publica para que ustedes puedan constatar la manera en cómo realizamos los sorteos y también el nombre del ganador o de la ganadora. Así que, León Tolstoy, ¿en qué fecha nace el autor? Y bueno, pueden mandar sus respuestas vía WhatsApp, vía SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Dicho lo anterior, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, 13 de diciembre, pero de 1472, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla. En el año de 1853 se firma el Tratado de la Mesilla, por el cual el presidente Antonio López de Santa Anna vende a los Estados Unidos más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio mexicano. También en 1877 nace Otilio Montaño en Villa de Ayala, Morelos, profesor y revolucionario zapatista, redactor del Plan de Ayala. Un 13 de diciembre, pero de 1988, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declara a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como ciudad creativa en la categoría de artesanía y arte popular, un lugar bastante, bastante bonito en el sureste de nuestro país. Y un día como hoy, pero del 2002, muere Sal Janowski, cantante y guitarrista del grupo de rock de los años 70, The Loving Spoonful, de quien escuchamos Summer in the City. Ciencia. En las noticias, con información de Elizabeth Vázquez, les comentamos que Jorge Suárez, investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, estudia un grupo de hongos que pueden ayudar en el tratamiento contra el cáncer de próstata. Suárez mencionó que existe evidencia de que algunos hongos producen compuestos semejantes a los esteroides, por lo que su consumo podría promover muchos de los efectos biológicos o bloquearlos. Uno de los efectos buscados por el investigador es la inhibición de la respuesta a las hormonas encargadas de definir las características sexuales masculinas, llamados andrógenos, los cuales, según estudios, son los que desarrollan el cáncer de próstata. Jorge Suárez comentó que, aunque los resultados obtenidos hasta el momento permitirían explicar los efectos antiandrogénicos y contra las células cancerosas, aún se requiere investigación in vitro para confirmar dicha teoría. Mundo Universitario. Dos de la tarde, 14 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, ganadores de la Expo Emprendedores FK 2018, se preparan para participar en la Expo Regional Emprendedora organizada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 2019. Los equipos que obtuvieron el derecho para asistir al certamen regional fueron los ganadores del primer y segundo lugar en las categorías de emprendimiento social, alta tecnología tradicional y tecnología intermedia. Los productos que participarán a nivel regional son una parrilla que funciona con biodiesel, fabricada con materiales reciclados, un juguete diseñado para ayudar a los niños a comprender las matemáticas, una aplicación que proporciona a los turistas información sobre los lugares que van recorriendo y la elaboración de refrigerios saludables para la comunidad universitaria. La Expo Emprendedores FK 2018 se llevó a cabo durante el pasado mes de noviembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UV. Y con información de Carlos Hermida, se llevó a cabo el conversatorio Interculturalidad Urbana, en el que participaron María Consuelo Niembro, regidora sexta del Ayuntamiento de Jalapa, y Sergio Telles, titular del Departamento de Vinculación Comunitaria del Ayuntamiento de Jalapa, en donde Niembro comentó que muchos programas gubernamentales fracasan porque no hay un diálogo o entendimiento entre el gobierno y la población. También dijo que los responsables del desarrollo económico de Jalapa deben identificar la producción rural de las personas que llegan a la ciudad y crear una economía solidaria. Este conversatorio se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre como parte de las Jornadas para la Transformación y el Trabajo Interdisciplinario para la Transversalización de la Interculturalidad. 2 de la tarde con 16 minutos y con información de Carlos Hermida, les informamos que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana se sumó a la campaña Dona un Juguete, organizado por el voluntariado de la UV. La directora de la facultad hizo la entrega de más de 100 juguetes que fueron recolectados en un centro de acopio instalado en dicha entidad, afirmando que la facultad se distingue por su labor social realizando acciones que mejoran las condiciones habitacionales y su compromiso con diferentes sectores de la población. Elia Beltrán, presidenta del voluntariado UV, puntualizó que la entrega de los juguetes se llevará a cabo del 20 de enero al 7 de febrero del 2019 a niños de zonas marginadas de Jalapa, Banderillex, Huacán de los Reyes, Jico y Las Vigas de Ramírez. La maestra Andrea López Maupomé, egresada de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, invita a los estudiantes de la Universidad Veracruzana a participar como voluntarios en una investigación ofreciéndoles un tratamiento nutricional gratuito. Dicho proyecto es aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Para los interesados en participar en este tratamiento nutricional, que es gratuito, pueden llamar al teléfono 2292 19 13 27. Se los repito, 2292 19 13 27. O enviar un correo a la dirección conv.tratamientonutricio, así sin terminar la palabra nutrición, es conv.tratamientonutricio@gmail.com. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el libro La Sonata de Kreutzer de León Tolstoy para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es el año de nacimiento del autor. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviarnos sus respuestas a nuestro WhatsApp 2281-040477 o a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la Tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Dos de la tarde, 21 minutos en Voz Universitaria. Les recordamos que sigue en marcha el programa Apadrina una carta y dona un juguete para un niño de nuestras comunidades. Campañas organizadas por el voluntariado de la UV que consisten en llevar juguetes a niños que viven en zonas vulnerables. Para los interesados e interesadas en apadrinar una carta o donar un juguete, pueden pedir mayor información en las instalaciones del voluntariado UV y también lo pueden hacer llamando al teléfono 815-9004 o vía Facebook. UV Voluntariado es la forma en cómo los encuentran en las redes sociales. Regiones. Con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana impartió el curso Actualización de la Normatividad en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dirigido a funcionarios académicos y personal administrativo de la UB. Carlos Lamot, vicerrector de la región Coatzacoalcos, dijo que es necesario comprender y recibir información relacionada con la transparencia, lo que es legal, lo conveniente y lo pertinente y los datos personales. De igual manera, se presentó la Plataforma Nacional de Transparencia y se mostró la manera de usarla para el registro de solicitudes de información, abordando los temas de marco normativo, obligaciones derivadas de la Ley 316, los derechos de acceso a la información, entre otros temas. Este curso se llevó a cabo durante los pasados 10 y 11 de diciembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán. Dos 23 de la tarde en Voz Universitaria, la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana invita al Café Constitucional las restricciones constitucionales de cara a la protección de derechos humanos en México, el cual se llevará a cabo hoy jueves 13 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en la región Veracruz, Boca del Río. Los ponentes serán el doctor Salvador Castillo, el maestro Hugo Martínez y el maestro Carlos Calles, así como la licenciada Sonia Castilla. Para los interesados pueden mandar un correo a café.mdhjc@gmail.com. Les recordamos que esto es el día de hoy, jueves 13 de diciembre, en la USB de Veracruz, Boca del Río. La entrevista. Se encuentran con nosotros en el estudio el doctor Luis Beltrán y la maestra Montserrat Macías del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Ellos nos van a platicar sobre una exposición que realizaron en San Diego, California, además de algunas otras investigaciones que están realizando. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues platíquenos, primero que nada, ¿qué fue a lo que fueron a San Diego? ¿Cuál fue el evento y qué expusieron allá? Bueno, nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros fuimos a presentar mi trabajo de tesis a uno de los congresos más grandes de neurociencias, de la Sociedad de Neurociencias. Uh-huh. Nosotros enviamos el trabajo, un resumen con 2-3 meses de antelación para que pudiera ser evaluado y aceptado por la sociedad, los miembros de la sociedad. Al recibir la aceptación, entonces ya preparamos un póster sobre el trabajo que estoy realizando. Es un trabajo experimental que lleva por título el uso de magnesio suplementario como ansiolítico en las ratas. Estamos probando una terapia de magnesio para poder disminuir la sintomatología de ansiedad en animales. ¿Esto por qué? Pues debido a que vemos la problemática que existe ahorita a nivel mundial y nacional de la alta prevalencia de los niveles de ansiedad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, eso lo pudimos a San Diego. Y usted, doctor, cuéntenos también un poco más sobre esta aplicación de los trabajos que están realizando, así como algunas de las líneas de investigación que están desarrollando. Sí, bueno, ahí en el laboratorio, aparte de estudiar la ansiedad, vemos otro tipo de estudios. Por ejemplo, estudiamos la ataxia cerebelar tipo 7. Es una enfermedad que desafortunadamente aquí en Veracruz, en particular, pues tiene una alta prevalencia también. Y hacemos estudios de las imágenes del cerebro de estas personas que están enfermas y tratamos de ver qué partes del cerebro se empiezan a deteriorar más rápido y tratamos de relacionar con la conducta que tienen estas personas, con la pérdida de movilidad que tienen. Y aparte hemos estado tratando de dar algún tipo de paliativo, porque desafortunadamente la enfermedad no tiene una cura. Entonces lo que hacemos es dar una especie de... Estas personas se caracterizan porque no pueden caminar adecuadamente, pareciera que están borrachitos. Uh-huh. También pierden desafortunadamente la vista. Y para tratar de estabilizarles la caminata, les ponemos unos pesos con unos chalecos especiales y distribuidos a lo largo de su tronco. Y eso les ayuda a mantener un poco el balanceo. Uh-huh. Y eso es parte de otra tesis doctoral de uh-huh. el laboratorio, aparte de ver de las cuestiones de el magnesio y la ansiedad. Uh-huh. Y otras cosas más de biología molecular, pues vemos cultivos de tejidos, de neuronas y células gliales uh-huh. y de cerebro de rata. Y lo que nos interesa ahí es ver cómo las mitocondrias, que son las que producen la energía en nuestro cerebro, son capaces de poder modificarse, cambiar de forma por los medicamentos o por el azúcar, ¿no? Por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Claro. En el caso, por ejemplo, de la ataxia cerebelar que ya nos mencionó, ¿cuáles son algunas de las condiciones que llevan a padecer esta enfermedad, así como detectarla? ¿Y cuál es la diferencia con otras enfermedades del tipo muscular, ¿no? Que, uh-huh. que son principalmente donde... Sí, bueno, esta ataxia desafortunadamente lo que ataca principalmente es el cerebelo. El cerebelo es el que empieza a atrofiarse, eso quiere decir que uno va perdiendo neuronas del cerebelo y desafortunadamente es genética. Esta enfermedad uno la va a heredar y uh-huh. hay una alta probabilidad de heredarla uh-huh. si nuestros familiares la tienen. Entonces... desafortunadamente no hay los mecanismos en Veracruz para poder detectar la enfermedad uh-huh. y esa es otra línea de investigación que tenemos uh-huh. Colaboración con la Facultad de Biología, el Salud Pública y el Centro de Investigaciones Cerebrales, en donde también Montserrat está uh-huh. participando, y estamos tratando de hacer un kit de detección para claro. que sea más temprano la detección de esta enfermedad, porque solamente a través de técnicas de biología molecular se puede llevar a cabo, pero no existe ahorita esa técnica. Hay que mandar a Estados Unidos las muestras, y en México desafortunadamente tardan muchísimo en poderse hacer ese estudio claro. y aquí en Veracruz lo requerimos ya uh-huh. ¿no? Entonces uh-huh. es muy urgente ahorita. Desafortunadamente hay gente que ya está muriendo uh-huh. muy rápido. La semana pasada simplemente hubo 5 muertes de personas que con esta enfermedad, entre ellos niños también. Uh-huh. Entonces es muy grave. Nosotros hemos estudiado los últimos 7 años la enfermedad y hay mucha gente que está enferma, pero lo peor es que sigue habiendo gente que no sabe que la tiene, se la tiene hijos, y estos niños pues van a tener la enfermedad también. ¿Cuáles son algunas de las causas o se pueden señalar como causas de esta enfermedad, y qué es lo que han, digamos, estado realizando también a nivel de información, ¿no? De divulgación uh-huh. de estos trabajos? Pues ahorita lo que se ha estado realizando a nivel de divulgación es el trabajo con la población. Ahí estamos trabajando con el Instituto de Salud Pública a nivel de promoción y prevención de la salud. Y bueno, independientemente de eso, nosotros hemos tenido acercamiento con la misma población para la obtención de muestras de las personas que ya tienen el padecimiento, y con ello poder nosotros en la Facultad de Biología estandarizar una prueba diagnóstica. ¿Para uh-huh. qué? Para que nosotros aquí podamos tratar y atender a los pacientes. Entonces ahorita estamos en proceso de estandarización junto con la Facultad de Biología, pero a la par se está trabajando con Salud Pública uh-huh. Para promoción y prevención de la salud de ellos, y que las personas que viven en Tlaltetela, porque no solamente es ese lugar, sino son varios lugares aledaños, tengan el conocimiento de la enfermedad, ya que muchos la desconocen, más porque es una enfermedad genética. Claro, ¿sí? Claro. Es... Claro que el Centro de Investigaciones Cerebrales está generando conocimiento importante, están haciendo investigaciones muy necesarias. ¿Cuál es el recibimiento que tienen con el resto de las personas que conocieron ahora en San Diego? Uh-huh. ¿Cuál es el intercambio de conocimientos? ¿En qué términos estamos? Bueno, afortunadamente no nada uh-huh. más fue el... Montserrat, sino otros alumnos que están estudiando en este más directamente con lo de ataxia. Y entre uno de ellos fue, bueno, el National Institute of Health, que son investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Pues vieron nuestro trabajo también que estábamos haciendo con las imágenes de las personas que tienen ataxia. Y ellos tienen un programa de ataxia muy grande en este instituto. Es uno de los más reconocidos en el mundo, por supuesto. Es donde se impulsa mucho la investigación en neurociencias también. Y hay una oportunidad de tal vez empezar alguna colaboración con ellos, porque ellos tienen terapias génicas para poder pues intervenir directamente. Y eso es lo que se requiere aquí en México, ¿no? O sea, el desarrollo de terapias génicas. Estamos viendo la posibilidad de que algunos de los pacientes tengan la oportunidad de entrar a un proyecto de pues experimental, ¿no? En realidad, para ver si ellos si es posible por lo menos parar un poco la enfermedad y que no se sigan deteriorando tanto, o que por lo menos no pierdan la visión, ¿no? Claro. Que eso es algo muy importante para estas personas. A veces no pueden caminar, pero siempre ellos reportan que si pudieran ver, se la pasarían un poco mejor, ¿no? Entonces, estamos en esas pláticas con este instituto, en el Instituto del Ojo, de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Y probablemente el próximo año vengan una serie de varios investigadores que están involucrados con eso, y queremos hacer un congreso aquí, o unas pláticas junto con los médicos de la Facultad de Medicina, para darles también más información y que los estudiantes de la Facultad de Medicina aprendan a detectar la enfermedad, o qué tan grave es, cuáles son las posibilidades, y también intercambiar estudiantes de posgrado que vayan a Washington a estudiar esto también, ¿no? Entonces esa es la idea, la vinculación, y por eso son importantes estos congresos como el de San Diego. Doctor, maestra, para nuestros radioescuchas que estén interesados en estos temas, en ahondar en tanto en los temas como en ponerse en contacto con ustedes para tener más información, ¿a dónde se tienen que dirigir? Pues se pueden dirigir al Centro de Investigaciones Cerebrales en el Laboratorio de Neurofisiología. Estamos ubicados en la Facultad de, en las instalaciones de la Facultad de Medicina, en el área de Morfología. Entonces ahí en el laboratorio, ahí estamos. Y bueno, cualquier duda y pregunta que tengan, ahí nosotros los podemos recibir. ¿Tienen algún número telefónico? Pues no en realidad, pero les damos mi número, mi correo electrónico es lubeltran@v.mx. Cualquier pregunta se pueden dirigir ahí con nosotros, y con mucho gusto pues los podemos orientar. No somos médicos, pero los podemos dar una orientación para que puedan encaminarse. ¿Qué otro tipo de padecimientos, además de la ataxia, además de la ansiedad, podrían orientar a la población? ¿Autismo, tal vez? En el Centro de Investigaciones Cerebrales existen otros investigadores, no nada más somos nosotros, por supuesto. Hay 13 o 14 investigadores que tienen diferentes líneas de investigación, como el autismo, el Parkinson, también desórdenes de la alimentación, incluso la relación que hay entre el sistema nervioso y el cáncer de próstata. Entonces es diverso. Invitamos a todos los alumnos de licenciatura que se acerquen al Centro de Investigaciones Cerebrales. Estamos presentes tanto en la Facultad de Medicina como en los institutos detrás de la SEP, ¿no? Entonces pueden irse a dar una vuelta a ver los laboratorios. Siempre estamos abiertos a que se acerquen y que vean qué es lo que les interesa, porque pueden hacer un posgrado, ¿no? Pueden hacer un doctorado, o pueden hacer una maestría también con nosotros. Entonces hay distintas, somos muy variados ahí. Todo está alrededor del estudio del cerebro, pero pues ahí los esperamos, ¿no? Muy bien, doctor Luis Beltrán, maestra Montserrat Macías, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Muchas vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Reportaje especial. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde, 39 minutos. Nuestro reportaje especial del día de hoy llega desde la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre la lucha de la autonomía del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Vamos a escuchar este trabajo de Daniela Sandoval, que llega desde Uniradio 99.7 de FM, a quienes saludamos con muchísimo gusto y agradecemos esta colaboración. Tienes el perfume de un arado. Era la década de los 30. En la radio mexicana se escuchaba Agustín Lara, cuya música fue proyectada significativamente en el cine nacional. Era una época postrevolucionaria que inspiraba un redescubrimiento como país. Estas ideas impulsaron a estudiantes de escuelas como el Instituto Científico y Literario del Estado de México, antecesor de la UAM, a organizarse para reclamar por primera vez una transformación de su casa de estudios. Con ello comenzaría una lucha por obtener la autonomía, movimiento que persistió durante los 10 años siguientes. Este es un fenómeno que duró aproximadamente 10 años de haberse gestado dentro del instituto. Inocente Peñalosa García, cronista de la UAM. Ladislao S. Vadillo, que era un líder estudiantil, declara una huelga para protestar contra el cese de varios maestros del instituto. Y esto provoca un conflicto entre los estudiantes y las autoridades del instituto. Pero dentro de esa huelga surge por primera vez la demanda de autonomía. El año de 1934 traía consigo el final del sexenio de Abelardo L. Rodríguez. No obstante, fue un año marcado por la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río y las reformas que traería para el país. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Influenciado por los brotes socialistas de la época, que alcanzarían a finales de ese año el modelo educativo, Ladislao S. Vadillo, estudiante institutense, estaba convencido de que la escuela superior debía ser vinculante con el campo y la sociedad. encabezó distintas luchas y huelgas en favor de sectores como el magisterial, que de acuerdo con el cronista de la UAM, en aquella época dieron como fruto la fundación del Bloque de Maestros, precursor del actual Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Asimismo, apenas unos años atrás, en 1929, la Universidad Nacional había logrado su autonomía, movimiento sociopolítico en el cual participaron estudiantes mexiquenses como Remedios Albertina Ezeta y el expresidente Adolfo López Mateos. Fue así, por influencia de las luchas autonómicas universitarias que en aquellos tiempos nos habían llegado de Sudamérica. José Yurrieta Valdés, decano de la UAM. Como a raíz del asesinato del presidente electo, pero no en funciones, general Álvaro Obregón Salido, comenzaron las luchas por autonomía de la Universidad Nacional de México. En aquella época había apenas dos escuelas normales en Toluca, las cuales eran administradas por el gobierno estatal, y había una más en Tenancingo que estaba bajo el mando del gobierno federal. Entonces, obtener la autonomía de una institución de educación superior se volvió una demanda cada vez más importante para los estudiantes y profesores institutenses, pues con ello se garantizaría la libertad. Fundamentalmente, la libertad para pensar, para discutir todo tipo de temas, para abordar e investigar todo tipo de cuestiones sin interferencias de autoridad alguna, sino en un ambiente de libertad, ¿no? Y yo creo que esa libertad para investigar, la libertad de cátedra para enseñar a los estudiantes, son la base, piedras angulares de la autonomía, esa libertad académica. Pero no fue sino hasta la década siguiente, cuando estudiantes y profesores del Instituto Científico y Literario del Estado de México conjuntaron esfuerzos e iniciaron un movimiento para solicitar la autonomía de la institución. Tras la muerte de Ladislao S. Vadillo en 1936, el estudiante y posteriormente profesor Carlos Mercado Tobar tomó el mando y consiguió una autonomía de facto para el instituto por parte del gobernador de la época, Wenceslao Labra. Sin embargo, el cronista de la Facultad de Ingeniería de la UAM, Horacio Ramírez de Alba, detalla que no hubo ningún documento jurídico que avalara esta decisión. Llegó el año de 1943. Mientras la Alemania de Hitler vislumbraba el fin del Tercer Reich en manos del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes institutenses alcanzaron los ideales del humanismo. En aquel entonces, pues, había una inquietud porque estaba el mundo en conflictos bélicos muy importantes. Horacio Ramírez de Alba, cronista de la Facultad de Ingeniería de la UAM. Entonces se decía, bueno, pues, si los países están en conflictos armados tan sangrientos, pues las universidades debemos responder de acuerdo a los propios ideales del universitario, ¿no? Que son el humanismo, la cultura, la libertad de expresión. Yo creo que eso es lo que en esa época movió ese impulso a buscar la autonomía, ¿no? La comunidad institutense, respaldada por el entonces director Juan Josafat Pichardo, emprendió un camino más sólido por lograr su autonomía, la cual estaba impulsada por el movimiento de la Universidad Nacional como por la reforma de la Universidad de Córdoba en Argentina. Hay antecedentes de la reforma de Córdoba que consistió precisamente en demandar la autonomía para que el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la investigación, se pudieran realizar en un ambiente de libertad, sin presiones, en una comunidad académica que sería formada por profesores, estudiantes, investigadores, sin intromisión de los órganos oficiales o de algún tipo de poder, y que después tuvo influencia en varios países de América hasta llegar a México. La reforma de Córdoba debe considerarse como antecedente de otros movimientos por la autonomía. En esa época, Isidro Fabela Alfaro desempeñaba sus funciones como gobernador del Estado de México. Era considerado un gran intelectual debido a sus estudios en la Universidad Nacional, por lo que estaba de acuerdo en otorgar la autonomía al Instituto Científico y Literario de la entidad, pero bajo sus propias condiciones. Bueno, en realidad, tanto el gobernador como los estudiantes querían la autonomía para el instituto. En eso coincidía. Pero en lo que había diferencias era en la forma de concederla. Es decir, había una ley que proponía la Cámara de Diputados, reproduciendo los puntos de vista del gobernador, y otra ley que proponían los institutenses, y en eso fue en lo que no se pusieron de acuerdo, en la forma de hacerlo. La propuesta de ley por la autonomía, redactada por estudiantes y académicos, no agradó al entonces titular del Ejecutivo Estatal, pues el gobierno dejaba de tener injerencia en la elección de las autoridades. El financiamiento de los recursos también causó conflicto. Mientras los integrantes de la institución pugnaban por la intervención del Estado para asignar los fondos económicos, el gobierno estatal aseguraba que la institución debía encontrar también la autonomía económica. Fue difícil al principio porque hubo una especie de castigo. Ya son autónomos, ahora busquen sus recursos, ¿no? Cosa que no debe ser así, ¿no? Porque la sociedad, a través de sus diferentes órganos de gobierno, pues debe respaldar la educación superior, ¿no? Pero así se tomó en ese momento hasta que pues ya se calmaron las aguas y se vio la necesidad de soportar adecuadamente la educación superior. Ante el calor de los desacuerdos, estalló una huelga encabezada por los institutenses, la cual fue reprimida por las autoridades estatales. Varios de los alumnos que participaron fueron encarcelados, entre ellos José Urrieta Valdés, que en ese entonces fungía como secretario general de la Sociedad de Alumnos del Instituto. Él nos comentaba que inclusive fue a parar a la cárcel y que, siendo de una familia respetable, pues pronto lo tuvieron que sacar, y eso motivó a que el gobernador Isidro Fabela, pues finalmente, después de mucho detener la iniciativa, finalmente la autorizó, la de nombrar autónomo al Instituto Científico y Literario. La Ley de Autonomía del Instituto fue aprobada por la legislatura mexiquense el último día de diciembre de 1943 y entró en vigor el 15 de enero del siguiente año, con lo que el Instituto Científico y Literario se convirtió finalmente en el ICLA. De acuerdo a una investigación hemerográfica realizada en el Archivo Universitario de la UAM, la ley aprobada garantizó un régimen de plena autonomía jurídica, técnica y administrativa para el instituto, así como la contribución del Estado a través de subsidios anuales por parte del Ejecutivo Estatal y la donación de muebles e inmuebles para formar el patrimonio del Instituto Científico y Literario Autónomo. Tras años de lucha, esas fueron algunas de las conquistas de la comunidad institutense que se mantuvo hasta la transformación del ICLA en la Universidad Autónoma del Estado de México en 1956. A pesar de las transformaciones que tenga la institución, la sociedad, el poder público, el sector privado, a pesar de todo eso, debe preservarse la autonomía como un valor fundamental que interesa y beneficia a todos. En realidad, la autonomía universitaria no solamente beneficia a los universitarios, sino propicia una formación de obras libres que repercute en favor de la sociedad entera. Ante estos escenarios, el cronista Ramírez de Alba señala la importancia de que en el siglo XXI la autonomía sea una característica fundamental de la educación superior, pues así las universidades determinan la calidad del desarrollo de una nación. Yo sí noto una gran tendencia a hacer de la educación superior una especie de negocio, de empresa. Entonces yo pienso que es peligroso, ¿no? Peligroso para el país, para los jóvenes, porque a lo mejor sí los jóvenes saldrían bien preparados como empleados, etcétera, pero así como personas íntegras, yo creo que no lo harían más que en las universidades autónomas. Hay instituciones que están creciendo mucho en el lado privado, pero obviamente pues eso es otra forma de ver la educación, ¿no? Yo creo que los que estamos formados en las universidades públicas y autónomas debemos defender esa categoría. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Deportes. Dos de la tarde, 52 minutos, y ustedes ya lo escucharon, está aquí el hombre que sabe de deportes, el profe Ariel Ortiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Antulio Verde, ¿cómo están? Muy buena tarde. Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria. Al inicio de Voz Universitaria, usted señaló que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte hoy está cumpliendo años y se fundó efectivamente el 13 de diciembre de 1988. Es un organismo que hoy está dirigiendo Ana Gabriela Guevara, y que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. En su historia, el primer antecedente es un organismo público mediante el cual el Estado mexicano pretende regular la actividad deportiva en el país, y que se tuvo un antecedente también el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, donde se estaba concentrando todas las promociones de los niños y los jóvenes. Así que enhorabuena, y que se acojan a él, y que Ana Gabriela Guevara tenga éxito en su administración al frente del deporte, porque ha pasado todas las etapas, y ella estuvo también como un proceso interesante de Olimpiadas Nacionales, así que no iba, que jugaba básquet. Y no iba para corredora, iba para basquetbolista, ¿no? Y se quedó como corredora, efectivamente. Hoy en la mesa de Voz Universitaria invitamos al maestro Carlos Cortés. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Él fue presidente de la Asociación de Ciclismo Formativo, Recreativo y Competitivo del Estado de Veracruz, y después de dejar ese encargo no ha dejado de funcionar en muchas de las actividades, y nos viene a invitar, y espero que esté yo en lo correcto, a lo que es ya la décima carrera ciclista del Pavo. ¿Tiene usted bicicleta, Antulio? No tengo, pero necesito una. ¿Tiene, sí, Pavo? No. Entonces le conseguimos la bicicleta y vamos por Pavo. Vamos. Lo ganamos, profe. Va a ser el próximo 16 de diciembre de 2018 en el libramiento de la ciudad de Coatepec. Carlos, platícanos cómo surge la idea ya de esta, que ya son 10 años de promoverlo aquí en la región de Xalapa, Coatepec. Sí, hace 10 años nos sentamos con algunos amigos, compañeros ciclistas. Efectivamente, en diciembre queríamos una fiesta ciclista, algo que ellos terminaran su ciclo de un año de trabajo en una fiesta que fuera ciclista, y precisamente se hizo la carrera ciclista del Pavo. Xalapa Cycling Club, que es el club que nosotros en ese entonces, ¿sí?, empezamos, bueno, no hemos dejado de trabajar hace 10 años, uh-huh, y no queremos dejar de trabajar. Sabemos que ahorita la situación está muy difícil económicamente para muchos, entonces seguimos dándole la fiesta ciclista a todos esos jóvenes, adultos, niños y todos los que puedan participar, ¿no? Entonces estamos aquí. La premiación consiste, fíjense, en primer lugar un pavo, pero si no le echamos muchas ganas, llegamos en segundo lugar medio pavo. Si llegamos en tercer lugar, pues ya no hay pavo, nada más una sidra. La cuestión de la premiación. ¿Dónde se pueden inscribir para participar en esta fiesta ciclista del próximo 16 de diciembre? Sí, ahorita tenemos a los teléfonos al 2281-2161-39 para poder inscribirse. De todos modos, la inscripción va a ser una hora antes del evento. Vamos a poder, si corremos a las 10, porque es por horarios, vamos a poder llegar a 9:30 e inscribirnos. Correcto. Va a estar abierta la inscripción hasta las 10 de la mañana, que es la última salida, ¿no? Y está abierto tanto para mujeres como para varones. Sí, tenemos las categorías. Empezamos con la elite, que es elite varonil libre, la elite femenil libre. Tenemos los máster hasta 45 años. Correcto. Y máster después de 46. Muy bien. De ahí tenemos montaña. También tenemos la juvenil, que la juvenil es hasta 18 años, que también es libre. La principiante, para los jóvenes que apenas empiezan, esos son los principiantes que van a poder participar. Uh-huh. Y también va a ser varonil y femenil. Carlos, te agradezco mucho que nos invites a esta gran fiesta ciclista que será el próximo 16 de diciembre de 2018 en Libramiento de Coatepec, en la carrera por el Pavo. Muchas gracias. De ahí, muchas gracias por Antulio, la invitación. Si no tiene pavo, pues consigues una bicicleta. Sí, vamos por ese pavo, por favor. Va. Oh, de menos una pierna ganamos, creo yo. Yo sería la cuarta parte del premio. No, no hay, pero... Un regalo sorpresa. Sí. Ah, ya. Alguna patita que nos toque. Muchísimas gracias. Por a aquí. Ustedes, buena tarde. Muchas gracias. Y tenemos ganador ya del libro de el día de hoy, 13 de diciembre de 2018. Y se lo lleva René Ramírez, 1829 la respuesta. Agradecemos a la producción que realizó esta rifa del día de hoy. Le recordamos a René Ramírez que puede pasar a Clavijero 24 en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7. Tiene 3 días para presentarse con una identificación oficial. Nuestras compañeras en recepción, a quienes les mandamos un saludo, harán entrega de su libro La Sonata de Kreutzer de León Tolstoy. Y ya nos vamos este jueves 13. Uh-huh. Nos encontramos el día de mañana, último día de transmisión de este año de Voz Universitaria. Y bueno, agradecemos mucho a todo nuestro equipo de producción, a todos nuestros compañeros colaboradores. Profe, muchísimas gracias también. A ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias al profe Ariel, a todos ustedes que nos escucharon, a la producción, a Soledad Macías, gracias, y nos escuchamos el día de mañana, última transmisión de Voz Universitaria antes de cerrar el año. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antulio García.